¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y una vez más andamos buscando lugares donde ir a botanear rico. Y ya sabes, los tradicionales y conocidos tacos de Monterrey, hay de todo, de guisados, de vapor, de carne asada. Pero hoy, llegando a unos deliciosos tacos que ya todo el mundo conoce. Hoy estamos en los clásicos Tacos Pancho. Y el inútil Memo Hierbas, seguro. Siempre me acompaña. Vamos a los Tacos Pancho. Échame 5 de cebrada. ¿Tú? 5 de cebrada. Venga. ¿Son los chidos, da? Vale. A lo mejor ahorita te pido más. Mira la salsita. Oye, güero. Sí, Lice. Hola. Estos son los tradicionales tacos Pancho. Digo, si se escucha música es que está aquí la tele, está en chinga. Eso es el güero que trae los refrescos. Mira, combinación perfecta. Bueno, enséñame los que traes. Son de deshebrado. La fórmula de los tacos Don Pancho es: tú tomas el taco, ¿sí? Nada de remojarlo con la servilleta, con la grasita, lo remojas, ¿sí? Y luego. Quiero hacer esto ya, ¿no? No. ¿Luego? Pues no. ¿Tomarle va? Los clásicos tacos Pancho. Son tradicionales, todo Monterrey. Muchos, digo, son diferentes dueños, pero es la misma familia. Pero sí están muy chidos, Se los recomiendo. Ahorita venimos a los del TEC. Oye, pues bueno, ya terminé mis tacos Don Pancho. Están muy buenos, Sin 6 tacos, no me los chingué yo solo. También el pinche Memo. Sin 6 tacos entre los 2-8. Están deliciosos, La salsa no tiene madre. Ah, están en Junco de la Vega, para que vengan, si pueden echarse la vuelta. ¡Asco de persona eres! Recomendados por La Mole, tacos Don Pancho. Esto fue Botaneando con La Mole. Y bueno, señores, terminando lo que es el Botaneando con La Mole en tacos Don Pancho. Ricos, deliciosos. No, te pasas. Y la salsa no tiene madre. Un cigarrito. Y bueno, a seguir por la vereda del buen comer. Un baile que está perro. Chinga tu cola. Vamos, señores, esto es Botaneando con La Mole.